tiempo de elecciones está muy cerca y es inevitable e imprescindible que se lleve a cabo. Sin embargo, la cantidad de candidatos que tenemos es inversamente proporcional al nivel de apatía que hay para estas elecciones. Mientras que en las pasadas elecciones para presidente de la República hubo un gran interés en acudir a las casillas, todo parece indicar que en estas, quien debería de ganar es el desinterés. ¿Se acuerdan de ese programa por allá de finales de los 80s donde en Canal 5 podíamos ver a niños jugando maratón? Con todo y el gato de ser. Era sensacional, porque ahí mismo había un personaje oscuro y abucheado. La ignorancia. Y había ocasiones donde la ignorancia ganaba, a pesar de los esfuerzos de los demás participantes. Si este mismo esquema lo pudiéramos aplicar a el medio electoral en este mismo momento, casi estoy seguro que ganaría la abstinencia, o en su defecto, un político gris, plano y mediocre. Espera un segundo. Creo que de hecho si hay alguien así compitiendo por un partido o facción. Para combatir la apatía se busca la reacción. La mayor cantidad de votantes, tanto en pasadas como en presentes elecciones, somos jóvenes. Perdón, permítanme corregirme. La mayor cantidad de personas en edad para votar somos jóvenes. Creo que alguien debió decirle eso al PGGG antes de que diera apoyos económicos a personas de la tercera edad. Y por consecuencia, hay que motivar a dicho grupo a que voten por alguien, o de perdida, voten. Debido a esto, han salido campañas tan aborrecibles como ese remake de Rock the Boat. Tu rock es votar. Y la mamada esa de vota, vota. Pero vota. Si no votas, cállate. Eso es para, por lo menos, ocasionar una reacción. Aquí es donde me acuerdo que la gente reacciona, las personas razonan, y creo fervientemente que más vale un voto razonado que 100 de reaccionarios. Aunque desafortunadamente las elecciones se ganan con cantidades. Antes de que me crucifiquen o me vayan a pedrear, quiero confesarles algo. Para las próximas elecciones, tan importantes para la raza de bronce, ya que decidirá nuestro futuro inmediato, no voy a votar. No voy a votar. Y lo peor del caso es que no me pienso callar o dejar de escribir en su defecto. Quienes me conocen saben que tenía la firme intención de acudir a la casilla y anular mi voto, ya que no siento que ninguno de los aspirantes a la presidencia lo merezca. Desafortunadamente, y después de ver eventos recientes, ni siquiera el IFE merece que yo crea en su sistema, el cual ya ha denotado corrupción en altas esferas, y al acudir a la casilla sería como decirle que han hecho bien su chamba, y tampoco pienso darles tal sensación. Claro, que es un voto perdido entre los millones que sí se van a registrar. Además, y para evitar que me tachen de antipatriota o anarquista, quiero aclarar que actualmente vivo en el extranjero, por lo cual tampoco podría votar. Y créanme que después de ver que, basado en cifras del Universal, cada voto en el extranjero costó 4,684 pesos, ni madres que me registro para que tomen en cuenta mi boleta anulada. Ni madres que me registro. Ojalá y se pudiera destinar ese dinero a otras causas. ¿Qué sé yo? ¿Combatir el calentamiento global o algo por el estilo? Esos sí son temas que deberíamos estar atendiendo. Los candidatos que actualmente tenemos son, en el mejor de los casos, un grupo de payasos inflados con sed de poder y visión a corto plazo. Como decía Winston Churchill, el problema de nuestra época consiste en que sus hombres no quieren ser útiles, sino importantes. Esta frase en realidad se aplica a nuestros políticos actuales. Déjenme repetirla porque la verdad creo que es significativa. El problema de nuestra época consiste en que sus hombres no quieren ser útiles, sino importantes. ¿Alguien recuerda los tiempos donde podíamos votar por la opción que más nos convenciera? Cuando la propuesta política era en realidad significativa y te llevaba a votar por ella. Cuando no votabas por el menos peor. Sino por el más mejor. Yo, la mera verdad, no lo recuerdo. De hecho, no creo que hayamos llegado a semejante nivel de civilidad en nuestra cultura. Es más fácil canalizar la gente a votar contra alguien usando el voto de castigo y promoviendo un supuesto cambio. En el 2000 no ganó Fox. Perdió el PRI. En las siguientes elecciones para diputados se usó también el voto de castigo y el PRI recuperó terreno. ¿No es triste que en vez de buscar lo que nos convence, reprochemos lo que no nos gusta? Parecemos adolescentes que no sabemos qué hacer con nuestra vida, aunque sí sabemos lo que no queremos hacer con ella. En los medios estamos llenos de mensajes acerca de a quién no debemos apoyar. Es más, hasta las campañas políticas se basan en eso. Que si me enteré al ver el video donde denuncian que Patricia Mercado anda comprando votos a 500 pesos, que si vi en CNN como el PAN confabulando con las esferas corruptas del IFE hace uso ilegal del padrón electoral, que si me llegó un correo y un forward para acabarla de chingar donde se denuncian cómo los manejos del gobierno del DF ha dejado una deuda inmensa, etcétera. Viéndolo de esta manera, ¿para qué voto? Si para donde la vea todos están igual de mal, ni siquiera la botarga, quien me ofrece lo mismo pero más barato, me parece una opción viable. Me cae que si Gloria Trevi se hubiera candidateado para presidenta, como nos lo prometió desde hace un buen tiempo, votaría por ella. Daría perdón presidencial a Sergio Androide y tendríamos temas de conversación divertidísimos donde La Oreja y López Dóriga criticarían la política y los espectáculos al mismo tiempo. Imagínense que compran Proceso o Letras Libres y adentro tienen el suplemento del TV Notas. Qué bonito sería entonces el mundo de la polaca. Desafortunadamente no es así. Tenemos 5 suspirantes oficiales y uno extraoficial, y lo más lógico sería que votaras. ¿Tú qué piensas votar? Por el que más te convence. Desafortunadamente, al preguntarle a mis cuates por qué apoyan a tal o cual candidato, me dan meros puntos subjetivos y nadie me dice que por qué le gustan las propuestas de su gallo. Y lo peor del caso es que ni siquiera las conocen. Para evitar que la ignorancia sea la que dirija el voto, te comparto las propuestas más importantes de cada uno de los candidatos. Las pongo en orden alfabético. No crean que traen este orden porque prefiero a uno o a otro candidato. Felipe Calderón Hinojosa. PAN. Seguridad pública. Dar mayor protección a las mujeres víctimas de delito durante el proceso penal. Sancionar con estricto apego a derecho y combatir la impunidad. Garantizar los derechos de la víctima protegiendo su identidad. Política exterior. Incrementar la participación política en organismos internacionales, así como foros multilaterales, promoviendo el respeto a los derechos humanos y el desarrollo humano sustentable. Educación. Elevar la calidad educativa y garantizar la evaluación constante y confiable. Combatir la desigualdad educativa y fomentar la infraestructura de vanguardia. Sector energético. Permitir a las empresas energéticas establecer alianzas estratégicas con otras del sector a fin de adquirir tecnología de punta. Generar un nuevo régimen fiscal para Pemex que le permita a la empresa disponer de mayores recursos. Migración. Redoblar esfuerzos para garantizar la protección y el reconocimiento de los derechos de los migrantes en el exterior. Buscar un acercamiento más sólido con las comunidades de mexicanos en el exterior. Mejorar los servicios consulares. Economía. Continuar eliminando gradualmente los obstáculos normativos que restringen la actividad económica en diversos sectores de la economía. Roberto Campa Cifrián. Partido Nueva Alianza. Seguridad Social. Ejercer justicia pronta y expedita en materias penales, civil y mercantil. Crear una agencia especializada contra el narcotráfico. Recuperar la investigación en el combate de la delincuencia. Política exterior. Impulsar la participación de diferentes actores nacionales en foros internacionales. Promover el fortalecimiento de los organismos internacionales y regionales. Educación. Enfocar la educación a la productividad. Inducir a los niños para que estudien ciencias, ingenierías, informática, matemáticas, entre otras disciplinas. Sector energético. Abrir el sector eléctrico. Ejercer una revisión integral del marco jurídico de la exploración, explotación y distribución de hidrocarburos, incluyendo la eventual venta de activos físicos de Petróleos Mexicanos. Migración. Garantizar la protección de los derechos de los migrantes. Diseñar instrumentos para un mejor aprovechamiento de las remesas y la reducción en los costos de envío de las mismas. Economía. Promover una mejora radical en el sistema recaudatorio. Flexibilizar las relaciones laborales para favorecer la generación de nuevos empleos. Andrés Manuel López Obrador. PRD. Seguridad pública. Garantizar la seguridad del país. Desterrar la corrupción policíaca. Política exterior. Hacer valer los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Establecer que la política exterior debe ser la extensión de la política interna y mantener la relación con el gobierno de Estados Unidos a partir del mutuo respeto y la colaboración. Educación. Garantizar la educación pública gratuita. Proveer de manera gratuita útiles escolares. Crear 200 preparatorias y 30 universidades públicas. Sector energético. Modernizar el sector energético. Evitar la privatización de la industria eléctrica y la del petróleo. Migración. Convertir en prioritario el tema migratorio con Estados Unidos. Crear empleos en el país para atemperar el flujo migratorio. Convertir los 45 consulados que México tiene en Estados Unidos en procuradurías para defender a los migrantes. Economía. Establecer un modelo de desarrollo que concilie el crecimiento con el bienestar. Acompañar el crecimiento económico con una distribución equitativa de beneficios. Roberto Madrazo Pintado. Seguridad pública. Incluir los nuevos delitos patrimoniales de cuello blanco. Profesionalizar la policía. Crear un cuerpo de 50.000 policías entrenados para combatir el narcomenudeo. Política exterior. Reposicionar a México en el marco internacional mediante la proyección de su fuerza cultural. Defender la doctrina de la política exterior de México. Educación. Impulsar una política social que tenga como eje la educación y la capacitación para el empleo. Ofrecer educación de calidad y vinculada a la planta industrial y a los esquemas productivos. Sector energético. Mantener la soberanía de México sobre los recursos energéticos. Hacer un uso competitivo del petróleo, como energético barato y como garantía para obtener recursos. Migración. Crear el Fondo Nacional del Migrante con recursos federales, estatales y una parte voluntaria de las remesas. Economía. Reasignar el gasto hacia proyectos de inversión en obra pública. Rearticular las cadenas productivas del mercado interno con el sector exportador. Estimular a la empresa, a los trabajadores y a los productores rurales. Dora Patricia Mercado Castro. PASC. Seguridad pública. Establecer una reforma conceptual de la seguridad nacional. Crear un Consejo Nacional para la Seguridad Pública. Buscar una reforma policíaca y combatir la corrupción. Política exterior. Retomar el espíritu de los principios de política exterior de México. Fortalecer la protección consular y de interlocución con las comunidades mexicanas en el exterior. Educación. Cubrir adecuadamente el gasto en educación básica y media. Destinar el 25% del gasto educativo total a la educación superior. Erradicar la corrupción y el uso ineficaz de los recursos y la burocratización de la educación. Sector energético. Reforzar la investigación científica y tecnológica. No privatizar ni un solo activo de Petróleos Mexicanos. Migración. Proteger los derechos humanos de los migrantes. Crear una agenda de colaboración sobre el tema con Estados Unidos con el fin de apoyar el desarrollo mutuo. Economía. Impulsar el desarrollo descentralizado con base en la integración regional de los sectores. Definir políticas sectoriales para integrar y desarrollar pequeñas y medianas unidades de producción. Víctor González Torres, alias el Dr. Simi. Lo mismo que todos los candidatos anteriores, pero más barato. Pero más barato. I can get to sleep. I think about the implications. Como podrán checar, todas las propuestas se oyen re bonito. Desafortunadamente, ninguno ha dicho de manera específica cómo va a lograr dichas propuestas. O quienes lo han dicho, y después de haber sido analizadas, la verdad no se ven muy realistas. Sería sensacional que Calderón me explicara cómo piensa lograr un acercamiento más sólido con las comunidades mexicanas en el exterior. ¿No sería mejor lograr más y mejores trabajos en nuestro país para que no tuviéramos que emigrar buscando mejores oportunidades en un territorio donde seríamos discriminados? De igual manera, quiero que Andrés Manuel me venga y me explique con palitos y bolitas cómo piensa desterrar la corrupción policíaca. Un sistema tan viciado que la única manera de limpiarlo completamente sería irnos a un universo paralelo. Y así me podría seguir con todos los candidatos y sus propuestas. Finalmente te dejo con unas cuantas reflexiones. La primera confirma mi creencia que ni en México ni en el mundo estamos preparados para una democracia. Ya que, como decía George Bernard Shaw, la democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida por la elección hecha a merced a una mayoría incompetente. Y finalmente, citando al buen Jorge Luis Borges, democracia es una superstición muy difundida, un abuso de la estadística. Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times, they are a-changin'.